jueves, Diablos y Lucifer. Los jueves, Diablos y música. Música, capítulo número 55, da comienzo de esta manera. Muy buenas tardes, noches, ¿cómo andás, Ale? ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Rito? ¿En orden? Bien, bien, con la premura de la velocidad de la vida, que a pesar de estar en estancamiento sanitario, hay muchas cosas para hacer y ya el tiempo no está alcanzando y me preocupa, porque yo ya me estaba acostumbrando a eso de que me sobrara el tiempo. Bueno, para estancamiento físico, uno no se puede mover de su casa, sí, a mí jamás me limitó la posibilidad de moverme. De hecho, yo laburo 12 horas encerrada en una oficina, en un edificio de metal y de vidrio, y jamás esto fue una limitación para que mi imaginación funcionara, ¿eh? No, pero la imaginación funciona todo el año, no descansa, claro, esa, no se toma vacaciones, no, nada. Sí, que me recontra hago cargo de lo que digo, encerrada en esas paredes, 8 horas, todo el día. Hace una o dos semanas me preocupó charlar con gente conocida, amiga, que me diga, no, pero pará, que no tengo tiempo, digo, ya eso es preocupante, ¿eh? No nos dieron el alta cívico sanitario y ya no tenés tiempo, estamos en problema, Willy. Bueno, pero ¿por qué pasa esto? Uno se carga de un montón de cosas, ahora que estás en tu casa, decís, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Entre marzo y abril descubrimos de cuántas cosas hacíamos innecesariamente de las que podíamos prescindir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya está? ¿No nos importa más este calentamiento global, la capa de ozono? ¿Qué pasó? De hecho, el planeta está mejor de que nosotros estamos encerrados, así que fíjense, viejo. Es verdad. Yo todavía sin poder trabajar de manera oficial, no sé cuándo se va a revertir eso. No soy evidentemente, de necesidad. Pueden prescindir de mí tranquilamente, pero bueno, hay que rebuscársela como sea. Bien, este nuevo capítulo de Diabolus, realmente, a pesar de que estábamos hablando del tiempo, pasó de manera increíble el jueves pasado, nos estábamos despidiendo y ya nuevamente estamos iniciando otro capítulo. Claro, así es. Tenemos un montón de cosas igual para este programa. Va a ser variado de música, me parece que hay estilos diferentes y toda la cuestión. Tenemos la columna de Sandra con los elegidos de los compilados del Vuelo del Dragón de Marcelo Rebot otra vez, así que eso lo vamos a seguir haciendo por un largo tiempo porque tienen un producto, tiene un montón de tela para cortar. También hay una una banda que eligió a alguien que me interesó y que le pedí especialmente. Dije, ¿te animás? ¿Tenés ganas? Dame una banda, un nombre, porque es especialista en heavy japonés. Que y ahí hay para elegir, pero levantás así un ladrillito y donde sale una banda de heavy metal, todos perfectitos y bueno, nada, también no les voy a adelantar de qué se trata. Así que tenemos, en cuanto a música, un montón de cosas. Se siguieron comunicando bandas que todavía están ahí esperando el momento para que las pasemos y las difundamos. También un sello de Ecuador, que si entra quizás sale hoy, una de las producciones que está sacando adelante. También alguna otra banda de Chile, que ahora no me acuerdo el nombre. Pero bueno, se comunicaron y en cualquier momento van a tener un espacio acá en Diablo Sin Música. Sí, sí, y van a tener, no vamos a hablar ahora porque son muchas, hay varios festivales que se van a ir dando en estos días, por vía streaming, festivales de música, obviamente de bandas. Estamos todos medios conmocionados con este tema de las limitaciones del señor Caralibro respecto de los streaming de música y toda la cuestión. Se ve que encontraron que no ganaban guita con eso y dijeron, perdón, ¿cómo es que esta gente se está moviendo gratis y nosotros no les cobramos nada? Estamos todos re locos, así que bueno, se puso en ortiva. Lo que probablemente termine generando que la mayoría de la gente abandone Facebook, que ya es una red social obsoleta totalmente, y que nos pasemos a otra red, que en definitiva todos nosotros nos movemos con las redes sociales para generar lazos desde lo que más nos gusta, y en este caso es la música. Claro. ¿Nos limitan eso para qué? Yo la verdad que no tengo ganas de poner que en el Facebook que desayuné galletitas o que me compré una remera o que saqué una foto con un peinado nuevo, no me interesa. Con lo cual, mi última foto en el baño. Claro, sí, viste, así, selfie, agarro el papel, mira cómo me limpio. Bueno, cada uno, sin juzgar a nadie, ¿no? Hace su... Obviamente. Hace lo que se le cante, pero en definitiva, para lo que nosotros nos comunicamos, o para los que nos interesa lo que es la música, para la producción de las bandas, que con mucho esfuerzo, con horas de sala de ensayo, con horas de grabación, se rompen el orto, ¿entendés? Para que esta gente ahora les venga a decir, bueno, necesito que me pague, de verdad, me parece una falta de respeto, pero De todas formas, antes del Facebook había vida, así que creo que post-Facebook también va a haber vida, así que no nos pongamos tan locos que no pasa nada. En el fondo. Solo la bronca. Hoy a la mañana, al mediodía, conversaba con un productor mexicano y, perdón, venezolano. Y hablábamos de esto, que da mucha furia porque las bandas que están, las que preocupan, las que de verdad están haciendo las cosas como corresponde, que se calientan, que ensayan, que se preocupan, agarran de su tiempo y le dedican, hacen grabaciones, buscan elementos, pagan notas de horas de estudios y toda la cuestión para que se pueda ver y para llevar un buen producto a la caja de todos los que escuchamos música, entonces hoy se encuentran con esto. Bueno, en definitiva creo que las cosas también van a ser redimensionadas y tendremos que plantearnos seriamente si de verdad vale la pena seguir en Facebook para postear que las medialunas estaban sin azúcar. Cada uno que se le cante, como siempre. Ya le van a encontrar la vuelta y se va a solucionar todo eso. Mientras tanto, vayan agendándose en los canales de YouTube, agréguense, sigan los canales de YouTube de aquellos que están generando estos eventos para enterarse en el momento que sean disparados y que sean puestos en línea. Esa va a ser la mejor opción, creo que, y de hecho en algún grupo de los que yo participo se tiró eso hace un tiempo. Que sumémonos a los canales de YouTube de un grupo de bandas y de gente de prensa dentro del palo de la música, por supuesto. La idea era, bueno, a ver, sumémonos a los grupos de a los canales de YouTube de las bandas. Sí. Porque eso es una buena manera de apoyar también. Sí, seguro. No sé si va a tener a largo plazo un resultado positivo o simplemente es la emoción de querer hacer algo. Siempre. El tiempo dirá. El tiempo dirá. El tiempo dirá y nuestra conducta en la cancha será en los pingos, así de sencillo. Así es. Todos podemos decir muchas cosas. El tema es cuántas de esas pasemos. Exactamente, y como corta. Hablando de tiempo, el tiempo que viene ahora es el tiempo nuestro, el tiempo de Diabolus, el tiempo de la difusión de la música que más nos gusta. Vamos a tener una descarga musical de 2 horas, o quizás un poquito menos, depende, y espero que les guste, que sea de su agrado. Como dice, como decía el locutor de la televisión, un programa hecho con amor. Totalmente. Y si no, chicos, cambien de canal. No cambien de canal, váyanse a Facebook. No, cambien de canal. Así me corta, muchachos, pero espero que lo puedan disfrutar así como lo disfrutamos nosotros. Bueno, damos inicio entonces a este nuevo capítulo y hablamos en un ratito para la despedida. Ok. Yeah. de Manticore Another Horrors. Es el décimo álbum de estudio de la banda inglesa Cradle Field, editado en 2012. El primer y único álbum de esta banda hasta ahora como un grupo de tres hombres en lugar de su elemento básico de seis. También fue el último lanzamiento con Paul Allender a la guitarra, quien dejó la banda por segunda vez en abril de 2014. Luego de editar un álbum recopilatorio de regrabaciones de primeros trabajos, los neovampiros góticos siguen haciendo el black metal que lo llevara a la cima, pero quizás pasando todo por un tamiz para que su sonido sea más accesible al oído de la masa. Creo que lo podemos definir así. En un comunicado de prensa en agosto de 2012 se reveló que el álbum fue concebido como un bestiario, una colección de historias sobre monstruos, incluyendo demonios personales, quimeras, demonios literarios y entidades esclavizadoras del mundo. La canción principal, Manticore, fue descrito como sobre un hermoso horror mitológico que llega a ser temido como la cabeza desfigurada de la ocupación extranjera en las Indias. Mientras tanto, Illicitus y Pallid Reflection se basan en licantropía y vampirismo. For You Vulgar Delectation y Frost on Her Pillow son horribles cuentos de hadas. Y se dice que The Abhorren y Siding with the Titans ensalzan los valores tentaculares de Lovecraft. El guitarrista Paul Allender le dijo al magazine Ultimate Guitar en ese momento: decidimos cambiar la dirección y volver a lo que solíamos hacer con las voces femeninas. Todo lo fuerte, las líneas de melodías y armonías. He vuelto a poner muchos riffs orientados al punk. Realmente se ha vuelto bastante oscuro y bastante hardcore. Something. spirit of your queen, my mother, great Diana. He was saying, and not once did you believe in my mother. En este trabajo tenemos la formación de Cradle of Filth con Danny Phil en voces, a cargo de las letras, Paul Allender en la guitarra y Martin Martus Skarupka en batería y orquestaciones. Danny Firth como bajista invitado, y para los coros hay 11 vocalistas invitados donde 7 son voces femeninas. Una asidua colaboradora de Cradle of Filth tanto para el estudio como para el vivo fue Sarah Jezebel Deva, su nombre real Sarah Jane Ferritje, oriunda de la ciudad de Londres. Actualmente y desde el 2009 tiene su proyecto de sinfónico Gothic Metal llamado simplemente Sarah Jezebel Deva. Cuenta con 2 álbumes en estudio y un EP. Sarah tiene colaboraciones con muchísimas bandas a lo largo de su carrera, bandas como Therion, donde utiliza su voz soprano, Mortis, Hecate en Tronet, Dawn of Ashes y muchísimas más, donde participa solo aportando palabras habladas, como por ejemplo la banda suiza Dead Parliament, de reciente participación en abril 2020. Más de 35 álbumes tiene en su haber Sarah con participaciones. Ahora vamos a escuchar algo de su factoría, de su EP Malediction. Este EP Malediction consta de 3 temas, muy en la onda de sus 2 trabajos de larga duración. Y en el tema This Is My Cures podemos encontrar como invitado a su ex compañero Danny Phil. Por esto las comparaciones con Cradle of Filth al escuchar este corte. Es algo inevitable, tanto por las combinaciones de voces como por la sonoridad de la pista, oscura, con melodía y brutalidad. I'm the Marcin Machrowski es un compositor y multiinstrumentista polaco, guitarrista de bandas de black metal como Devil's Note y de black metal como Father Child. En este caso vamos a presentar su proyecto solista llamado Distant Dreams. Distant Dreams arrancó en el 2017 con un álbum debut llamado It's All Torn From Pieces. En el 2018 arrancaron con otro segundo álbum, Your Own Story, que consta de 9 pistas más. Y este 5 de septiembre último de este año, en cuarentena, sacó su tercera placa, su tercer trabajo, Point of View. El género en el que bucea este genio de la música polaca, Marcin, es el atmospheric metal, con algo de melódico y algunas cosas más que van a descubrir ustedes ahora. Vamos a escuchar del último álbum, Point of View, el primer corte que le da difusión a esta placa, In Coma. El 23 de octubre, Morrissey lanzará su octavo álbum larga duración, Punching the Sky, a través de Metal Blade Records. Para una previa del álbum ya pueden ver un video del nuevo single End of Attention Span, dirigido por Robert Gray. El bajista Joey Vera comenta: "Nos hemos asociado con el director de video Robert Gray para nuestro primer sencillo, End of Attention Span. Robert entendió el contenido lírico de inmediato y juntos profundizamos en la fascinación actual de la sociedad por los dispositivos electrónicos y la insidiosa desconexión que crea. La ironía es que la mayoría de nosotros nos sentimos conectados a través de nuestro teléfono y las pantallas de las computadoras, pero la realidad es que hemos creado una brecha entre nosotros. Nuestras interacciones humanas se han infectado con una intensa necesidad de información, siempre buscando más. El resultado final es una captación de atención muy dañada". Líderes e incondicionales de la escena del heavy metal estadounidense desde principios de la década de 1980, Punching the Sky, Dark Morrissey, los ve regresar con fuerza. Una colección diversa y llena de actitud es todo lo que los fieles de la banda esperan de ellos. Mientras empujan su sonido característico hacia adelante, el objetivo es escribir música realmente buena. "Sé que estoy diciendo lo obvio aquí, pero ese es el tamaño de nuestra agenda", dice Vera. "Hemos sido capaces de deshacernos de muchas expectativas que a veces afectan a una banda como la nuestra, que ha existido por mucho tiempo. Y recientemente nos hemos movido a una zona de confort con solo ser nosotros mismos. Tenemos este tipo de libertad ahora que realmente no teníamos al principio de nuestra carrera y podemos arriesgarnos y hacer el tipo de música que queremos escuchar. Este disco es un reflejo de donde estamos ahora. Cuando eres una banda que comenzó hace 4 décadas, realmente tienes que esforzarte más que nunca cuando se trata de hacer un nuevo disco", afirma Bush. "Lo último que quieres es que parezca que estás haciendo los movimientos o que estás sacando un producto para hacer una gira. Los discos son inmortales, estarán aquí mucho después de nosotros. Hay que contar a su manera individual". Vera actuó como productor de este trabajo y reclutó al mismo equipo de ingenieros que trabajó en Wind Hands Down, y el proceso de realización fue muy arduo. Vera admitió que asumió mucho de las tareas, pero afirma que en general fue una buena experiencia y todos aportaron a este juego. Con el lugar de la banda en la escena del metal firmemente restablecido con Punching the Sky, están mirando hacia su aniversario de 4 décadas, sobre lo que Vera reflexiona: "Una parte de mí siente que no puede creer que hayamos estado haciendo esto durante tanto tiempo. Es algo increíble", dice Vera. "Así que me siento muy afortunado de haber podido tener el apoyo de los fans y de nuestra compañía discográfica durante todos estos años. Sin este apoyo realmente no podríamos hacer nada de esto. Así que esto es en gran parte lo que nos ha hecho seguir adelante. Y cuando me detengo y miro a mi alrededor, me siento honrado de que hayamos tenido esta oportunidad de hacer música y hacer giras durante tanto tiempo. Ese era nuestro objetivo inicial". We'll be right back. vamos a escuchar una banda que nos ha recomendado, pues una de las que yo elegí de las recomendaciones de Wes Mosley, que es el titular del sello Metal Coffee, con ese multimedio que él ha creado, ese multimundo, y participan un montón de bandas de todo el mundo. Se ocupa de la difusión y de la prensa y de la producción y de un montón de cosas más. Quiero darle las gracias por compartir y no perder ese feedback que tenemos hace ya un tiempo. Delirio de Capgras o Capgras Delusion es el trastorno mental debilitante en el que el afectado cree que las personas que le rodean han sido sustituidas por un impostor. El nombre de este desorden mental médico fue elegido por este grupo con un claro propósito en mente: el conocimiento. El objetivo de Capgras es difundir la conciencia de los diferentes diagnósticos mentales a través del arte de la música. Las aflicciones son investigadas a fondo para contar una historia para que el oyente pueda conectarse a nivel emocional e intelectual con el propósito de educar a aquellos que no saben. Existe la firme creencia de que la empatía nace a través del conocimiento. Vivimos en un mundo de tecnología, hechos y conocimientos fácilmente obtenibles al alcance de la mano, y la desafortunada realidad de un estigma aún en pie detrás de los trastornos mentales y la incomprensión de los mismos. El objetivo de este conjunto es romper el estigma. El arte en sí mismo no es necesariamente edificante, ni tampoco demonizador. Tenemos tantas historias que contar, tanto dolor que dar a conocer, tanto conocimiento y curación que compartir. Esta banda ha elegido esconderse para obligar a los oyentes a prestar atención a estas historias, para intrigar a los espectadores, para atraerlos. Somos Capgras. Bienvenidos a nuestro delirio. Take me out of my misery. Hate me. What a night into Hola Diabolus, Ale, Richard, aquí Sandra Luca del Vuelo del Dragón, contándoles de otro compilado del programa de Marcelo Rego. El de hoy lo eligió él, sí, le pedí auxilio, y yo seleccioné el tema. Se trata del segundo, La Batalla de Armoleg, así se titula, editado en octubre del año 2014, pocos meses después de haber salido el primero, pero esta vez con total producción del Vuelo del Dragón. La edición y armado estuvo a cargo de Carolina Grillo. En esta ocasión se hizo por medio de una convocatoria de bandas a través de las redes sociales y el número de las mismas superó ampliamente las expectativas, pero todas fueron incluidas, aún las que llegaron fuera de término. Con diferentes variantes dentro del metal y de diferentes países, se llegaron a 61 bandas, más un bonus con la que había hecho el programa, el tema del programa, que en ese momento fue la banda Sayo. El nombre fue ideado por Marce. Si se fijan, Armoleg es el anagrama de Marcelo. Era su batalla en el duro trabajo de difundir el metal pesado. La gráfica acompaña, como es habitual, su gusto por lo épico y medieval. De este compilado, creado también sin fines de lucro y por medio de un link de descarga directa, elegí a la banda Dulce Veneno. Hacen hard rock, son de la zona oeste del Gran Buenos Aires, en Argentina, y es el día de hoy que sigue activa y trabajando. A fines de agosto presentaron nuevo video en versión Coronademia Sessions, tal como ellos mismos lo denominaron, del tema Hermosos Diablos. Dulce Veneno está formada por Mick Carlomagno en bajo y voz, Lucas Cloverdance en guitarra y voz, Daniel Santamarina en guitarra y Adrián Iglesias en batería. Esto es todo por hoy, les envío un gran saludo y los dejo con el tema que formó parte de La Batalla de Armoleg, Incontrolable. Oh, de Hormón, en japonés Herbun Maximamushi Sa Harumon, es una banda japonesa de heavy metal de Hakichoji, Tokio. Su alineación ha consistido en el vocalista Daisuke Han, el baterista Nao, el guitarrista Maximum de Ryokun y el bajista Wechan desde 1999. Cada miembro alterna la voz principal, a menudo dentro de la misma canción, con la excepción de Wechan, quien proporciona coros casi exclusivamente. El grupo es mejor conocido por su estilo experimental y poco convencional de música metal alternativa. A lo largo de su carrera han tenido éxito incorporando elementos de heavy metal, hardcore, punk, hip hop, pop, funk y ska en un sonido. Estilísticamente su música va desde ser oscura y seria hasta irónica y humorística, a menudo con cambios drásticos en el tiempo y en el estado de ánimo a lo largo de una canción. La naturaleza ecléctica de la banda genera comparaciones, por ejemplo, con System of a Down. La música escrita por Maximum de Horn tiene tanto un sonido feroz y pesado como un impresionante sonido pop y pegajoso. Las letras que escriben parecen no tener sentido, pero detrás se esconde una gran cantidad de metáforas y sarcasmo. Las palabras, que son en su mayoría japonesas, están muy bien colocadas, hacen que las canciones sean rítmicas y fluidas. Maximum de Horn es único en la escena musical japonesa. Además, es raro que este tipo de bandas se clasifiquen en las principales listas de música de Japón. El álbum del 2007, Wikikusae, Revive to Death, vendría a ser la traducción en inglés, que es su tercer álbum, incluye temas de apertura y final de los programas de animación, por ejemplo, Death Note, y algún éxito más también de algún programa conocido. Han asistido a muchos festivales de música en Japón, incluyendo el Summer Sonic 2006, 2007, 2008 y 2009, el Punk Spring 2007 y 2008. La banda ha compartido escenarios con Metallica, con Austin, con Rancid, por nombrar solo alguno de los gigantes. En el 2010, la baterista Nao se tomó su licencia por embarazo y por lo tanto no pudieron tocar. Toda la banda la apoyó y han dejado de girar justamente por este motivo. En el 2011 actuó en el Festival de Metal de Francia Hellfest y fue su segunda gira europea por primera vez en 3 años. En el 2015, la canción F fue usada en la película Dragon Ball Z. ¿Les suena? Dato curiosísimo. Revival of F. Como canción de batalla, se dijo que Akira Toriyama, el autor de Dragon Ball, se inspiró en la canción F para crear la última serie de Dragon Ball y por lo tanto ha pedido permiso para usar la F en la propia película. Han decidido tomar un descanso luego de todo esto, justamente para volver a apoyar a su baterista en la búsqueda de un nuevo bebé. Esta banda tiene en su haber 4 álbumes, Tripulación Asa en el 99, Rokinko Koroshi en el 2005, Bu Ikikaesu en el 2007 y Yoshu Fukushu en el 2013. Le quiero dar las gracias a Brian Fules, porque fue el que me recomendó esta banda. La verdad que me gustó muchísimo toda esa impronta de sonidos power, que nada tienen que envidiarle a bandas repotentes y con mucha trayectoria, y la frescura y la irreverencia del funk, del hip hop, y sonidos que no suelen mezclarse dentro del heavy, pero que bien masterizados y con esa irreverencia y con esa rebeldía adolescente pegan, pero van como piña. Gracias, Brian, por esta banda y por esta recomendación. Y el tema que Brian eligió es justamente el que le da nombre al último álbum. Con ustedes, Maximum de Hormone. Shoot me, the car. 見客からの針は同じ位置同じ位置同じ位置見た目で決めつける奴らその重さも分からずたやすく軽く見下し何周回ってそこにたどり着いたかを想像することもできぬままずっと裏の裏は表だと信じ切っている普通や一般といたの異常な正常者そんなまともな人々の将棋の沙汰に痛めつけられた結果はこれである。 David Rock Feinstein, ex miembro de Ronnie Dio and the Prophets, de Electric Elves, Elf, y líder de la legendaria banda de Nueva York, The Rods. Su segundo trabajo solista, Beaten by the Beast, salió en 2010. En uno de los temas, Metal Will Never Die, colabora Ronnie James Dio, primo de Feinstein, y es una de las últimas grabaciones del vocalista en vida. Extraemos algunos conceptos de una entrevista que David diera cuando salió este trabajo a Rock Music Star. Ronnie James Dio cantó en el primer sencillo Metal Will Never Die de su nuevo CD. ¿Cuándo se grabó esta pista vocal? En realidad se grabó hace unos 2 años, 2008. Mucha gente piensa que escribí la canción sobre él, pero lo que pasó fue que durante años Ronnie y yo hablamos de hacer un proyecto musical juntos, como una reunión de Elf, o una aparición especial en un álbum de Rods, o un álbum en solitario. Queríamos hacer algo, pero él vivía a 3.000 millas de mí, así que eso lo hizo un poco difícil. También tenía una agenda muy ocupada, pero cuando nos veíamos siempre hablábamos de ello. En mi mente siempre quise hacer algo, y él también. Y luego hace un par de años su madre enfermó, por lo que regresaba a casa con bastante frecuencia. Recibí una llamada un día y dijo que iba a estar en la ciudad unos días y que podría cantar un par de canciones. Casualmente yo acababa de escribir Metal Will Never Die el día antes de su llamada. Carl, baterista de Rods, y yo estábamos en proceso de armar un nuevo disco de Rods. Así que al día siguiente me reuní con Carl y le dije que Ronnie iba a venir. Así que tenemos que elegir un par de canciones que pueda cantar. Pero antes de hacerlo quería hacer un demo de las canciones que acababa de escribir, porque aún no tenía grabada en cinta y no quería olvidarla. Así que armamos una versión demo y cuando la terminamos dije que esta es una de las canciones que Ronnie tenía que cantar. Sería perfecto para él. Así que elegimos esas canciones y otras que estarían en el próximo disco de The Rods. Al día siguiente recogí a Ronnie y Wendy en el aeropuerto y le di un CD con 2 canciones que nunca había escuchado antes. No las escuchamos esa noche porque acababa de llegar en avión, simplemente socializamos, tomamos unas cervezas, pero luego al día siguiente entramos en el estudio y él puso las canciones en un equipo de sonido y escuchó un poco, y luego hizo una actuación de clase mundial en ambas canciones. Era increíble, pero así trabajaba Ronnie. Estuve expuesto a eso al trabajar con él antes, pero Carl no, y Carl no podía creer que Ronnie pudiera meterse de inmediato en el tema. Ronnie también tenía un talento único para saber exactamente lo que necesitaba una canción. Y eso es lo que hizo con Metal Will Never Die. Con el álbum terminado, me dijo que le llevara el álbum completo y que lo remasterizaríamos en el estudio con el ingeniero que siempre usaba. Así que salí en marzo para visitarlo porque estaba enfermo y masterizamos el álbum juntos. Luego, un par de meses después, ocurrieron los eventos trágicos y terminó falleciendo. Ahora hay mucho más significado en esa canción para mí. Es la canción más importante de mi carrera. Significa más para mí que cualquier otra canción que haya escrito o probablemente que alguna vez escribiré, porque él y yo finalmente tuvimos la oportunidad de hacer algo juntos de nuevo. Es parte de su legado y es un tributo para él. Me siento muy mal porque no puede estar aquí para ser parte de todo esto y ver salir el álbum y ser parte de la promoción o ser parte de una presentación en vivo de la canción. Ronnie James Dio y Dave Rock Feinstein, Metal Will Never Die. en la historia del heavy metal hay cientos de buenas parejas de guitarristas, aunque a nivel clásico siempre hubo dos que se llevaron la mayoría de la gloria: Glenn Tipton y K.K. Downing de Judas Priest por un lado, Dave Murray y Adrian Smith de Iron Maiden por el otro. Si bien siempre hubo una que solo fue mi preferida, sino que además considero que llevaron un paso más allá de lo que significa tener dos encargados de las seis cuerdas en una banda, me refiero a la conformada por los protagonistas Michael Denner y Hans Sherman, que crearon en tan solo dos discos las bases de un estilo desarrollado, aunque nunca mejorado, por miles después de ellos. Melissa y Don't Break the Heart son álbumes de obligada escucha para todo aquel que quiera conocer qué supone tener dos guitarras en una banda de heavy metal, cómo conjugar armonías, melodías y desarrollar riff y llevarlos a lo más alto. Evil, Curse of the Pharaohs, In the Coven, Desecration of Souls, Satan Fall, son clases magistrales de todo esto. El anuncio de la salida de un EP, Denner Sherman, con el título Satan Tom, no hacía más que constatar ambos hechos. Se rodearon de buenos músicos para dar forma a esta aventura: el versátil vocalista Sam Peake, Mark Grabowski al bajo y su otrora compañero en Mercyful Fate, el prolífico y polifacético Snowy Sau, a la batería. El experimento resultó en un compendio de excelentes temas, muy bien interpretados, pero donde los protagonistas indiscutibles son los solos, armonías y melodías de las guitarras interpretadas por el dúo protagonista. Las melodías de guitarra sobre bases acústicas que dan inicio a Satan Tom son una llamada hacia la atención de los fans clásicos en toda regla, desarrollándose en un simposio de riff tan cambiantes como genialmente construidos e hilados, con un excelso trabajo del señor Shaw a la batería. Su duelo de solos aquí es de escándalo, jugando con técnica y sensibilidad a capricho. Siguen jugando con nuestro recuerdo hacia la gloriosa primera etapa de Mercyful Fate, tanto con el estilo como con los colores rojo y amarillo de la portada, recordando a los de Don't Break the Heart, por si pudiera quedar alguna duda de quiénes son el dúo estrella. El único punto en contra de este EP es lo corto que se hace con tan solo tres temas: En el Intervalo del Diablo, Denner Sherman y Satan Tom. Down your life, there's something down. así llegamos al final de este capítulo número 55 de Diabolus y Música. Bien, pasó rápido, con bastante música, y bueno, espero que les haya gustado la selección musical más que nada. Agradecemos mucha variedad de música. Las repeticiones las tenemos los sábados con la gente de Worldwide Metal Mission, con Paola Mendoza, Alexander Well, el sábado después de la medianoche, los lunes, los domingos nos repite Metal Argentum, y los lunes de Montré Radio. Por ahora son esas, no significa que no vengan varios más. También hay que agradecer a aquellos que desinteresadamente comparten los links del programa, que una vez que lo subimos también, bueno, es un concepto que agradecemos. Hay un montón de gente, Gabriel Laria, los grupos, de verdad, Ezequiel Nelien, de Saetium, hay un montón de personas, bueno, la gente de Sandra Luca, por supuesto, la verdad que ahora no los tengo en la cabeza, de hecho prometo que para el próximo programa voy a hacer un listado de todas esas personas que nos difunden y nos comparten. Es la gente, les aviso para los que están escuchando, que la gente que aparece en los títulos, los nombres chiquititos, cuando termina el programa, bueno, claro. Es toda esa gente. No, por supuesto, hay un montón de gente que de verdad vale la pena, y para el que no se lo pierde, de verdad tampoco me interesa ni quién rebasta la energía, ni quién tira para abajo, nada, solo, pero prometo para el próximo, porque sí, en este tema, viste, que venimos bastante sensibles con la falta de respeto a la gente que lleva años, con la falta de respeto a subirse arriba y creerse que somos dioses tocando instrumentos, con la falta de respeto que hay en la escena de creerse que me merezco lo mejor y todo el mundo me tiene que rendir pleitesía, me tienen los dos ovarios al plato, Richard. Así que de verdad, recuerden que en las civilizaciones de toda la historia de la humanidad, a los ancianos se los veneraba por su sabiduría. Es un error creer. Gracias. Es un error creer, ¿entendés? Que no hay que darles pelota y que solo lo nuevo es lo que vale la pena. Me parece que le estamos chingando y bastante fiero y bastante feo, y después nos quejamos de cómo estamos nosotros a nivel nacional. Pero bueno, es una crítica, y para el que tenga ganas, tienen que abrir los ojos y el corazón, porque si vas a subir una escalera tenés que ir peldaño por peldaño y no podés saltearte peldaño. Bueno, sino... pero pareciera que todo el mundo ahora tiene el mote estrellita en la frente, y por eso el resto de la gente ya no solamente tiene que rendir lo que decía, sino que tiene la obligación, ¿entendés? O sea, de decir, che, qué bueno lo que yo. Y no es así. No. Ese es un título que se gana con sacrificio y esfuerzo. Aparte, no puedes conformar al 100%. Hay gente que le gustará, no. Y hay gente que no le gustará. Obviamente. Pero en todo caso, fíjate. Obviamente, pero cualquier. En el primero o en todos los casos, en un principio, uno lo que debe pensar, al menos en la vida, es en qué le estaré chingando, o porque si yo no estoy obteniendo esos resultados, ¿entendés? Y sigo sistemáticamente haciendo lo mismo, no tengo margen de redes y no tengo mejores resultados, porque evidentemente hay algo que en principio yo tengo que revisar. Así de corto, es muy fácil echarle la culpa. Mucho más simple, de la resolución de ese problema de lo que parece. Totalmente. Pero bueno, en algún momento debatiremos. Pero no con un título de facultad, ni con un debate, solamente con las experiencias de la gente que aquí a la calle. Totalmente. Esa gente sí hay que escucharla. El resto está todo bien. Solo de libro, no más, no me interesa. Así cerramos entonces este capítulo. 7 días más y nos encontramos nuevamente. Espero que se pasen tan rápido como se pasaron estos últimos 7 días. Vamos a cerrar con una banda clásica, así que Ale, me despido, pórtense mal si pueden, no perjudiquen a nadie. Sí, no salgan, pórtense mal en su casa, viejo, cuídense, pero pórtense mal también, que está bueno. Nos vamos con Dark Angel y un super clásico, Darkness Descends. Hasta la semana que viene, gracias, Ale. Disfruten. was raised the human race of art. Giving wings to the soul, eradication of the will. Nihilism is such a storm, frightening the meek and severe. Sacrosanct religious war, a past becoming extinct. Killing progressors of a movie bomb, farming in the night air. Fear the end, brings on the mind of all the soon to be dead. Put death on the heart, a hideous breed, a prison to bring to comprehend. City is guilty, crime is right, truth is death, darkness is dead. City is guilty, crime is right, truth is death, darkness is dead. City is guilty, crime is right, truth is death. Within a lethal escape, fighting the great to fall. Mission of guilt, a wall to the sun, but the just left is lost. The demigation of the populace, striking with great enmity. Listen to waves, which will die, but this claim will soon. Self-immolation is unjustified, since you're short and loose. Doctors are ready, but that's what it's like. Pressing is really set in. Inimical power against the guy. Carnal house is sanguine. City is guilty, crime is life. City is dead, dark is sad. City is guilty, crime is life. City is dead, dark is sad. City is guilty, crime is life. City is dead, dark is sad. City is guilty, crime is life. Fix in the night, that's down with the young. Until the die comes in the dream.